Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre. Señal Deportiva. Comentarios, análisis y entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Señal Deportiva. Muy bienvenidos. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino, cancha van dispuestos a vencer, mas si la suerte es adversa, también saben perder. Deportista Rangerino. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este sábado 8 de agosto. No sé, a contar de hoy, quizás. No voy a abrir más un programa diciendo con la alegría de siempre, pero quiero dedicar unos minutos y después abocarme a lo que nos convoca diariamente, el deporte, las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, a dar mis sinceros y eternos agradecimientos a todas las personas, colegas radiales, mi familia, amigos que me acompañaron estos días en los momentos de dolor por el sensible fallecimiento de mi señora madre, Marta Isidora Campano Ibar. El agradecimiento para mi familia, para los propietarios de Radio Fantástica, y no voy a entrar a dar nombres porque se me puede escapar alguno, y aquí quiero involucrarlos a todos los colegas de Radio Fantástica y los colegas radiales de los distintos programas deportivos de nuestra ciudad, los colegas radiales en general que estuvieron conmigo en los momentos difíciles. La gente de radio es muy solidaria para este tipo de situaciones, y dentro de lo difícil que es aceptar que estamos de paso en esta vida, creo que las personas mueren cuando uno las olvida. Puede ser una muerte física, pero no espiritual. Es difícil aceptar cuando a uno le dicen que es la ley de la vida, que estamos de paso. Pero los últimos días fueron muy dolorosos, y creo que está mi mamita descansando en la vida eterna. Dios la tiene en su santo reino, y uno ahora entiende lo terrible que es perder a la mamá. No había experimentado esta situación. Hay un antes y un después en mi vida. Esto te marca. Por eso, a todas las personas que tienen viva a su mamá, son privilegiados. Por eso, quiero dedicar algunos minutos, me van a disculpar, para de cierta manera desahogarme, porque fue una enfermedad terminal, dolorosa de sobrellevar, y todos estos meses fui muy hermético, ni siquiera mis colegas de la radio sabían, se enteraron ya en los últimos días de lo que estaba viviendo, específicamente el sábado pasado, cuando llegué con cierto retraso a realizar el programa Señal Deportiva, pero me guardé en mi interior todos estos meses donde tuve que dedicar las 24 horas del día a mi mamita y Señal Deportiva era la terapia para evadirme durante poco más de una hora todos los días, abstraerme, desconectarme un poco de los problemas. Y por eso decidí venir hoy. A lo mejor era aconsejable estar el lunes junto a ustedes, pero la radio y los colegas radiales me van a entender. Podemos estar llorando por dentro, pero tenemos que diariamente cumplir con nuestra amable audiencia. El show debe continuar. Por eso creo que venir el día de hoy, después de el día de ayer, haber despedido a mi señora madre, me puede servir como una terapia, como un pequeño bálsamo para tratar de seguir adelante en esta nueva etapa de mi vida. Se me vienen a la mente muchas cosas, pero hoy, y los que han perdido a su madre, ¿me entienden? Pero ahora uno sabe lo terrible, lo difícil que es sobrellevar una situación de este tipo. Por eso, mis saludos para todos los que me acompañaron, mi familia, colegas radiales, amigos, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Uno se sorprende cuando a través de esta noticia se enteran compañeros de curso que no tenía contacto hace 25 años aproximadamente, cuando terminé la enseñanza media. Compañeros de distintos puntos del país, los que están en Talca, pero llamados de otros lugares, y uno se pregunta cómo se enteraron tan rápido. Y también uno valora el cariño que le puede tener el auditor, la gente, hasta el velatorio, y también el día de ayer a la misa, y posteriormente los funerales, se acercó gente que no conocía. a mi madre Marta Isidora Campano Ibar. Los colegas de radio tampoco, pero llegaron por el afecto que le tienen a uno. Y en este tipo de dificultades que pone la vida, uno se da cuenta de quiénes están cerca y al lado. Y de cierta manera me sirvió para poder, de manera más consolada, poder afrontar estos días tan difíciles. Por eso quiero agradecer a todos, y no los voy a nombrar, pero cada uno sabe, los colegas de radio, los auditores, todos los colegas de radio también, que agradezco las sinceras palabras que emitieron durante estos días, y no tan solo en los programas deportivos. Uno se va enterando con el paso de los días. Por razones obvias, estuve desconectado del mundo, de los programas de radio. Y agradecer también aquí en Radio Fantástica, que durante estos días de dolor hubo durante el horario música de reflexión ad hoc para este momento, y por eso espero que me entiendan, y Dios me dé la fuerza para poder vivir esta nueva etapa. Colegas de radio, quizás que no son tan cercanos a uno en la vida diaria, pero que aparecieron en estos momentos difíciles. Uno puede ser competidor en el micrófono. Trata de tener la mayor sintonía, una competencia limpia, leal. Cada cual trata de hacer lo mejor. Y por eso quiero agradecer las sinceras palabras de cada uno de ellos por el difícil momento que estaba atravesando. Ahora, sin duda, a diario, esta puede ser la única hora del día donde me puedo evadir, olvidar un poco, abstraer, desconectar, cambiar el chip. Después, hay horas donde se hace muy difícil. Uno piensa, y qué difícil es llegar a la casa y ver la pieza de la mamá desocupada, levantarse y no poder saludarla, abrazarla, besarla. Por eso, fueron meses muy complicados donde prácticamente dediqué todo el día para ayudar a mi madre a sobrellevar una enfermedad terminal. Por eso, no hay que ser egoísta. Uno quisiera tenerlos por siempre juntos, pero cuando viene el dolor. Creo que están mucho mejor nuestros seres queridos en la vida eterna, junto a Dios. Está descansando. Y voy a repetir una frase que me decía un colega. Es una muerte física, pero no espiritual. Las personas mueren cuando se les olvida, pero siempre estará por siempre en el corazón. Así que agradezco a los auditores de Señal Deportiva que también llegaron al lugar. Otros me llamaron por teléfono. Por eso, los que no pudieron acompañarme en la despedida ayer, sé que desde la distancia estuvieron conmigo. Y fueron muy sinceras las palabras de muchas personas. Por eso, ahora uno entiende que está de paso en esta vida. Y viene una nueva etapa donde la vida se enfoca de otra manera. Por eso, infinitos agradecimientos eternos para todos los que me acompañaron en estos días de dolor, de aflicción, por la muerte de mi señora madre. Algo que se veía venir, porque se trataba de una enfermedad de muchos meses, pero de igual manera, uno hasta el último se resistía a entregarla a los brazos del Señor. Por eso, espero que me esté iluminando desde el cielo. Y ahora vamos a ir a una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos con lo que nos convoca a diario. Las noticias de carácter deportivo, donde durante todos estos meses disimulé en este horario las dificultades, el dolor, este vía crucis que a diario tenía sobre mis hombros, pero fueron momentos muy lindos. ¿Cuántas personas quizás en la etapa final de su mamá o papá no tienen la suerte de acompañarla las 24 horas del día y están radicados en el extranjero, están en otros puntos del país por diferentes motivos laborales? Pero tuve la dicha de estar viviendo con ella por varios años y durante todo este tiempo dedicarme por completo a sobrellevar la situación y tratando de entregar las mejores condiciones para que pudiera terminar dignamente su etapa en la vida. También quiero públicamente agradecer a todo el personal de la clínica Lircay, a las enfermeras, a las cuidadoras. Alguien puede decir, es su pega, porque uno paga, y bastante, por tener a un ser querido en la clínica. Pero uno no escatima en gastos. Y si bien tiene un costo la salud en nuestro país y bastante alto, el que no tiene dinero en este país se muere. Y felizmente uno tuvo los medios para poder dar la máxima comodidad a mi señora madre. Retribuir apenas, y uno nunca termina de retribuir, porque es mucho más lo que las mamás hacen por uno. Cuando nace en la infancia, la mamá da todo por los hijos, y uno lo mínimo que puede hacer es devolver aquello en todo momento. Por eso mis públicos agradecimientos a todo el personal de la clínica Lircay, donde falleció el miércoles, faltando algunos minutos para las 20 horas. Y también, y aquí voy a nombrarlo, el agradecimiento y reconocimiento para su médico tratante, que también desempeña labores en la clínica Lircay, el médico internista Francisco Muñoz Ortiz. También uno le paga por sus servicios, pero por eso digo, todo el personal de la clínica, enfermeras, cuidadoras, secretarias, y el mismo médico tratante, Francisco Muñoz Ortiz, el cariño que el esmero que tuvieron para atender a mi madre. El doctor Francisco Muñoz Ortiz es una persona muy humana que estuvo siempre atento a nuestros requerimientos en cualquier horario para ir a visitarla, o cuando uno tenía que hacerle alguna consulta, atendía de inmediato el número telefónico. Así que puedo dar fe de que el doctor Francisco Muñoz Ortiz es una persona muy humana, y también lo sabe un colega radial como Miguel Ángel Avendaño, que lo conoce. Por eso, en todo este tiempo aprendí a conocer al doctor, y si bien ellos es su trabajo, pero aquí conocí una persona también con mucha vocación y cariño con su paciente. Por eso, disculpen que me haya extendido, pero son palabras que brotaron en el instante. Pensaba dedicar algunos minutos solamente, pero dediqué un bloque completo prácticamente a un tema quizás que no tenía por qué compartir con nuestros auditores, porque lo que nos convoca es el deporte, la gente quiere informarse, pero me tomé algunos minutos para compartir alguna experiencia de vida, y fueron tantos meses de hermetismo donde traté de disimular el dolor por el cual estaba atravesando, que donde no se enteraron ni los colegas de otras emisoras, tampoco la misma gente que a diario trabaja conmigo en Radio Fantástica, los propietarios, amigos de la infancia. Me guardé muy adentro esta situación, pero hoy día a lo mejor estoy exteriorizando mis sentimientos y tratando de desahogarme por el dolor que me aflige. Así que vamos a un alto comercial con nuestros

Señal Deportiva con José Burgos Campano. Su pueblo se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir, él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Un programa diferente con estilo propio, 100% original. Una de las noticias que sorprende en las últimas jornadas, la partida de José Luis Cavión a Cobresal, pocas horas antes que se cerrara el libro de pases. Un club que ya defendió en temporadas pasadas el último campeón de la primera división y que va a participar en Copa Libertadores de América. Saludamos al todoterreno, al siete pulmones, José Luis Cavión. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José. José Luis, ¿por dónde pasó esta sorpresiva noticia? Sí, pues es una oportunidad que me llegó en un momento que nunca pensé en mi carrera que me iba a llegar, y claramente tengo que aprovecharla, más allá de muchas cosas que se han dicho, que se ha especulado, y ninguna es cierta. Así que yo me voy tranquilo, por algo, aquí la institución me dio la posibilidad de irme, si no me hubiera ido, pero fue por algo, y dándole explicaciones a cada gente de lo que habla, de lo que escribe. Ya no tengo por qué. Yo lo único que hasta el último día estuve dudando, más que nada por todo el cariño que le tengo a la gente. Así que, como le dije anterior, darle explicaciones, no, ya en esta altura no vale la pena. ¿Qué cosas se han especulado? Muchas cosas, que me voy que por dinero, que me voy por pelea o un fin de cosas. Por dinero no me voy, porque aquí la gente sabe que yo dejé de una plata que me fui sin plata. Entonces es fome que se digan que yo me voy por dinero o que voy a ganar mucho más. Eso es totalmente falso. Es un tema solamente de deportivo, que a los 31 años que te vean de primera división y jugar ahí, eso es lo más lindo. Entonces es un tema deportivo, y eso es lo que me molesta a mí, cuando la gente habla sin saber. Por ejemplo, esto se concretó faltando pocas horas para que se cerrara el libro de pases en la primera división. ¿En qué momento comenzaron las conversaciones con Cobresal? No, yo creo que fueron como dos días antes de que se cerrara el libro de pases. Me propusieron, yo lo hablé con la gente, y la gente, claro, lo aceptó que me fuera. Lo estaban viendo por un bien mío, por un bien de que, claro, que es muy difícil aquí en Chile, que a los años que tengo yo, que a los 31 te miren de un equipo de primera división y poder jugar un torneo como Copa Libertadores. Entonces, más que nada, eso privilegié, no aquí el dinero que aparte, porque, como lo digo, es fome hablar de plata, de todo eso. A mí eso, disculpe la palabra, me emputece, y porque habla la gente sin saber. Entonces, eso es lo que más me da rabia. José Luis Cavión en Señal Deportiva. Usted fue uno de los más regulares de la temporada pasada y así lo reconoció la hinchada. Estuvo en la mayoría de los partidos con un buen rendimiento dentro de la cancha, dejando todo. Este año hizo un nuevo contrato. José Luis, ¿cree que se le reconoció su esfuerzo? ¿Usted era de los sueldos más altos del plantel o estaba muy lejos de aquello? No, pues, me traigo bastantes complicaciones de repente cuando he hablado, por ser sincero, pero de eso no, me va a disculpar, pero no voy a hablar, porque los que realmente me conocen o saben algo de mí saben cómo es la cosa. Yo no voy a andar diciendo si soy o no, eso queda a criterio de cada persona, de lo que saben cómo soy yo, así que no, discúlpeme que no me voy a referir a eso, don José. Ya, pero sin dar cifras, ¿estaba lejos de estar entre los mejores pagados del plantel? Obviamente que sí, pues. ¿Sí? José Luis, ¿qué significa? Pero es un... Eso, cada uno arregla como quiere, pues. ¿Me entiende? Como puede. Esa es una frase que está en el sur. Cada uno arregla como puede. A lo mejor... Pucha, no... Por ahí, como me dijeron, cada jugador tiene su valor. A lo mejor eso pensé, y como lo dije yo antes de firmar el nuevo contrato aquí en Rangers, yo tenía dos posibilidades, y que la gente lo sabía, que era Ñublense y San Felipe, y era por lo mismo prácticamente, por lo mismo en la parte económica, y yo decidí quedarme aquí en Talca porque es donde me sentía cómodo. ¿Cuál fue la postura de Carlos Rojas? No, el profe Carlos, un 7, no tengo nada que decir. Yo cuando le puse el tema, le dije lo que estaba pasando, él me dijo que él iba a tener todo su apoyo, porque él sabía que llegando una oportunidad a los 31 años, jugar algo importante y poder alargar la carrera que fuera, que él me daba todo su apoyo, y yo se lo agradezco en... Se lo agradecer siempre, porque no cualquier técnico es así, sobre todo él, que es muy apegado al jugador y fue jugador, entonces él entiende las cosas, así que yo con él solamente tengo puras palabras de agradecimiento. De parte de los dirigentes, ¿hubo interés por mantenerlo en el plantel o le dieron todas las facilidades para buscar mejores expectativas? No, me dieron todas las facilidades de buscar mejores expectativas deportivamente. Cuando yo les puse, se reunieron y después me dijeron que fuera, que no había problema, que yo entendía la parte deportiva de lo que voy. José Luis, ¿y qué significa este desafío, volver a Cobresal, un equipo que va a participar en Copa Libertadores de América? Sí, no, bonito, un lindo desafío que está ahí para el próximo año, que es rico estar jugando en una copa, es bonito estar jugando algo internacional. Yo lo había vivido con Colo Colo, así que feliz de que se me diera esta oportunidad, que por algo se me dio la oportunidad, y cuando las oportunidades llegan hay que aprovecharla, así que esperar que me vaya bien. Yo como me he entrenado en todas las partes que he estado, lo voy a hacer, no, aquí no cambia nada, entrenar como lo hago, jugar como lo hago, y ahí vienen los frutos, así que me voy muy con mucha fe, con muchas ganas de llegar nuevamente a El Salvador, que ya había estado antes 2 años y medio, así que me voy contento. ¿Costó tomar la decisión? ¿Lo conversó bastante con su familia? Por supuesto, porque aquí ya había lazos creados, y cuando hay lazos creados con mucha gente cuesta cambiar, y cuesta, es un riesgo que uno toma, es riesgoso, porque aquí uno, como yo lo dije, como yo se lo expresé a los dirigentes, yo aquí estoy feliz, me encanta la institución, me encanta la ciudad, estoy feliz aquí, y tengo todo, no necesitaba más, entonces que haya llegado la oportunidad es por algo, y sobre todo ganarse el cariño de la gente de Ranger, eso es muy poco común, y yo me lo gané a base de esfuerzo, obviamente que yo sé lo que la gente que está molesta y y habla y puede hablar las cosas, pero claro, como le digo, yo no puedo dar explicaciones a cada uno de lo que sucedió. A lo mejor si yo me pongo a hablar, a lo mejor lo entenderán, ¿me entiendes? Pero bueno, ya está, yo me voy con los mejores recuerdos, con las mejores bueno, con mucha gente que me ha demostrado su cariño y me ha demostrado que me vaya bien, así que me voy con todo eso. ¿Cuándo se incorporó a los entrenamientos? No, todavía estoy, ¿no? Todavía no, yo creo que viajo el lunes para El Salvador, porque ellos van a jugar hoy día en Arica, así que llegaré la otra semana por allá. ¿Y Cobresal se ha potenciado para este nuevo torneo? ¿Partieron figuras importantes del semestre anterior? Sí, partieron figuras que fueron importantes, que consiguieron el campeonato, pero también hay que, los que llegaron tienen su currículum, han jugado en varias partes, entonces que claro que han empezado un poco más el campeonato que la Copa Chile, más que nada que no les fue muy bien, pero claro, pues todo equipo se puede ir mejorando a través de los partidos. José Luis, aunque pueda ser antipopular de mi parte, pero el hincha debe entender, después que se termina el fútbol, no se vive de aplausos, de reconocimientos, ustedes tienen que entrar en una nueva etapa de la vida, en un camino que es difícil tras el retiro, y a los 31 años son pocas las oportunidades que se pueden presentar de este tipo. Por supuesto, como le digo, es muy difícil y como hincha apasionado de su equipo, obviamente que van a criticar mi partida, si eso yo lo entiendo, porque quieren mejor para su club y más sobre todo que, bueno, como lo hicieron saber en un momento, fui muy querido por la gente, entonces obviamente que se van a enojar, pero también alguna gente, como lo digo en este caso, don Carlos del Solar, que es dirigente Rangers, él también me dijo, yo puedo estar un poco molesto, pero me entiende mi postura, porque sabe que yo tengo, bueno, a mi hijo chico, tengo a mi mujer, y después vienen otras cosas que el fútbol, entonces uno tiene que estar preparado. Entonces, bueno, don Carlos de Solá tuvo una conversación conmigo y él me entendía mi postura, así que por eso le digo, yo con la gente de Raña, con los dirigentes, todos bien, súper bien, yo me voy contento porque la mayoría me entendió y me deseó éxito, así que por eso le digo, si hubiera sido, no sé, una mala persona o quizás por ahí, no sé, malo, no tendría las palabras de apoyo que me dio la gente de Rangers. Siempre usted, cuando se lo consulté por los equipos que más lo han marcado en su carrera, mencionaba Rangers, Melipilla y Cobresal. Exacto, porque son instituciones que me dejaron marcado. En Melipilla fue mi debut como profesional, de ahí salté a Colo Colo y después Cobresal, llegué a Cobresal un tiempo más y también viví cosas bonitas con Cobresal. Y después de eso llegó a una institución como Rangers, porque en 2013 no tuve mucha participación, que vine por un semestre nomás, que fue en la apertura de 2013, y de ahí me tuve que ir, que no tuve muchas oportunidades. Y después por algo nuevamente llegué, el destino me trajo aquí a Talca, y claro, y fue lo que pasó, un campeonato horrible, y ahora estábamos bien, jugando bien, pero bueno, yo creo en el destino me jugó otra cosa, así que, pucha, más que nada, agradecerle a la gente, bueno, no tengo más palabras que decir, agradecerle. Entiendo su molestia de algunos de los que realmente, los que me quieren, porque quieren a la institución, pero bueno, yo y el otro que me apoya, me siguen apoyando, siendo gente de Rangers, que también entiende mi postura, así que me voy muy contento. ¿Tenía una cláusula de salida? ¿Tuvo que pagar alguna indemnización? Que eso, don José, la verdad que no me gusta hablar, pues eso mejor lo dejamos entre la gente de Rangers y yo. José Luis, ¿qué recuerdo se lleva de Rangers, de su gente? No, yo me voy con el cariño de todos, con el cariño del cuerpo técnico, con el cariño de los dueños de Rangers, con la gente que me lo hizo saber cada partido que jugué, siempre salí ovacionado con la barra Rojas Cancino que me hizo un reconocimiento en su en su aniversario y me regaló ahora ahí su diploma y su regalo. Con eso me voy, pues eso para uno es impagable, porque con eso uno cuando se muere se va con el recuerdo de eso, porque es lo más precioso que uno puede, que a uno le reconozcan cuando está haciendo las cosas bien. Y con el cariño de la gente, pues no me voy con todo eso, claramente con lo que se dice ahora, con lo que se escribe, con lo que se habla. Eso yo lo entiendo, porque son calenturas que, como le dije, que se calientan, que uno sea de la institución que ellos quieren tanto, y son hinchas, pues son hinchas. Yo también soy apasionado por mi trabajo, ellos son apasionados por su equipo, y entiendo que si me querían tanto y me voy, se van a sentir un poco molestos, así que, pero me voy con el mejor recuerdo de ustedes, de los periodistas, que hablaron siempre cómo eran las cosas, cuando andábamos mal, hablaban mal, cuando andábamos bien, y no, pues uno como son malazo, así que me voy con el cariño y, bueno, más que nada agradecerle a toda la gente. Y además, ¿se puede decir que se ganó bien la plata en la cancha? Claro, no sé, uno hace su trabajo, uno hace lo que uno está a su alcance, lo que uno, ahí después ya la gente verá que si la gente, si lo hice bien o no, eso es el trabajo, después viene un contrato, viene por lo que uno hace, así que como le digo, yo me voy tranquilo porque yo dejé todo, nunca dejé de hacer nada, no, nunca la pelea hasta el final, cada partido lo luché como si fuera, pues, ¿cómo le puedo decir? como alguien, yo me siento como parte, no siendo de Talca, no siendo de quien nací acá, pero me siento como un ranguerino más de acá, que realmente yo sentí la camiseta, y muchos pueden decir que soy vendehumo, que puedo decir miles de cosas, pero ellos tienen que estar en mi posición y algún día me entenderán el por qué me voy, así que me voy con el mejor recuerdo y con el cariño de esta institución, que Rangue, que para mí una de grande, que debería estar en primera división. José Luis, y sin entrar en detalles, somos respetuosos de la cifra, aquí no se trata que se va por 10 pesos más, ¿le están ofreciendo un ventajoso contrato en Cobresal en relación a lo que recibí acá? No, don José, no, por nada, no, eso no tiene que ver el dinero, son otras cosas de, como le dije, deportivamente y familiar, eso es lo que uno lo ve. Como digo, el dinero va y viene, si el dinero es así, uno hace las cosas bien, te va bien, si no mal, es mal, pero el dinero va y viene, no me interesa poco, me interesa que donde mi familia, yo estemos contentos, y me voy por otros temas que por para hablarlo no ya dentro del momento no tiene razón. Correcto, pero acá en Rangers estaba contento. Obvio que sí, hijo. Estaba muy contento y yo lo expresé, estaba muy contento, pero pues, yo tenía otras cosas que hablar, decir cosas, no, para que si ya me fui, ya lo hice y ahora tengo que afrontar otro combate, como lo digo yo, que ir a jugar a Salvador y hacer las cosas bien. José Luis Cavión, por mi parte, desearle la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera, y como buen profesional usted defendió a muerte la camiseta de Rangers. Esperemos que los hinchas lo entiendan, como dice usted, el hincha es pasional, en algunos casos la calentura del momento puede significar recibir algún tipo de descalificaciones, pero usted, de igual forma, le dejo los micrófonos para que se despida de cada uno de ellos. Agradecerle más que nada al hincha rojinegro, y también agradecerle a la institución, a los dirigentes que, como le digo yo, se portaron muy bien, porque ellos saben algunos problemas que tuve yo y ellos siempre estuvieron ahí, así que eso no puedo dejar pasar por alto, don José. Quiero que ellos se portaron muy bien, la dirigencia se portó muy bien, bien, muy bien, no tengo nada que decir, cuando los necesité, cuando tuve problemas, estuvieron ahí, a la gente de Rangers, al hincha, dale un... puta, yo sé que algunos no me quieren ni ver, pero bueno, de verdad que yo me sentí muy cómodo. Llegué a querer, quiero a esta ciudad, quiero a la institución, pero estoy privilegiando otras cosas, así que muy agradecido de todo, de ustedes, de don José, de ustedes, lo personal, que siempre estuvo con nosotros, que siempre fue en la mañana los entrenamientos, que fue lo que estábamos conversando, y sobre todo la situación que usted pasó, porque mucha gente no sabe que fue la pérdida de su mamita, y igual sigue haciendo un programa así profesionalmente y nunca se le notó. Así que esos son los hombres de verdad, pues, son los hombres que quieren al fútbol, que quieren la institución, y siempre habló bien de nosotros, incluso estando mal. Así que un fuerte abrazo para usted, para la gente que escucha, y solamente palabras de agradecimiento, y lo voy a hacer en el corazón. Lindas palabras me llegan, me calan hondo, y en la despedida, José Luis, darle las gracias por la buena disposición que siempre tuvo con este servidor. Bueno, un abrazo grande, y por ahí espero lo estará reencontrando por ahí nuevamente. El diálogo con José Luis Cavión, el 7 pulmón, el todoterreno de Cobresal, tendríamos que decir, a contar de ahora. Son situaciones en las cuales los futbolistas tienen que tomar decisiones, y voy a graficarlo. Nunca nos ha gustado dar cifras, somos respetuosos de aquello, pero la temporada pasada Rangers apostó a Sebastián Grassini con un sueldo pero altísimo para la primera B, y en el actual plantel también hay sueldos importantes. Siempre la labor del 6, el peón, el hombre que hace el trabajo sucio, a lo mejor, y esto no es tan solo acá, en general, hablo en los diferentes equipos del fútbol chileno, a nivel mundial, en otros continentes, siempre es mejor pagado el centro delantero, el 10, el arquero. Pero este tipo de jugadores que hacen el barrido, el trabajo sucio, la marca, el corretear, a lo mejor están lejos de ser los más caros de la plantilla. Voy a cometer una infidencia, pero ¿sabe cuánto recibía José Luis Cavión en Rangers cada 30 días? 1.800.000 pesos. Rangers de igual manera ha hecho un esfuerzo para conformar un equipo competitivo con dirigentes serios, gente sana, que hizo un esfuerzo por recuperar un patrimonio tan nuestro para la ciudad, gente decente, gente correcta. Pero esa cifra estaba recibiendo mensualmente José Luis Cavión. Y por eso, ¿para qué vamos a entrar en las odiosas comparaciones? Pero está muy lejos de lo que se les paga a los jugadores más caros del plantel. Y se le presenta esta opción de Cobresal, un equipo que defendió en temporadas pasadas, a lo mejor una posibilidad de trabajo para su esposa, otras condiciones, un equipo que va a participar en Copa Libertadores de América, y a los 31 años es difícil que se vayan presentando estas chances de jugar en el terreno internacional. Por eso, las oportunidades a veces hay que aprovecharlas. Y como profesional del fútbol, se le presentó esta opción de vestir otra camiseta. Y la carrera es corta. A Cavión le quedarán 5 años más de fútbol, y seamos realistas, una vez que viene el retiro, no se vive de aplausos, de homenaje, de reconocimientos. Y los hinchas que están a lo mejor molestos con su partida, el hincha es pasional, el hincha quiere a su club, se les entiende, pero a la larga, una vez que viene el retiro, el hincha no le va a ayudar a José Luis Cabellón a pagar la cuenta del supermercado, del colegio, de la casa, de la bencina para el auto. No, viene otra etapa en la vida de los futbolistas muy dura, donde se termina esa burbuja del fútbol que dura 10 o 15 años, donde se les paga por una actividad tan linda como es el fútbol, entrenan al aire libre, se viajan, llegan a buenos hoteles, entrenan dos o tres horas diarias. Por eso, esa burbuja dura 10 o 15 años y después viene la cruda realidad. Por eso, cuando hay opción de mejores expectativas, el futbolista tiene que aprovecharla, porque después los mismos hinchas que lo están cuestionando no le van a ayudar a pagar las cuentas. Cada cual tiene su punto de vista, es respetable, y por mi parte creo que José Luis Cabellón tenía que aprovechar esta opción que se le está presentando, independiente que Cobresal a lo mejor no está bien armado, que quizás va a ser un papelón en Copa Libertadores de América, pero se está jugando en el terreno internacional, es el último campeón de la primera división, habrá ido por un mejor contrato. Cada cual saque sus propias condiciones, sus propias conclusiones, y yo respeto todo tipo de opinión, también me gusta que respeten la mía. Y cada auditor puede tener su punto de vista sobre el tema, los mismos hinchas de Rangers. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carnes Sur, 11 Oriente, 3 Sur, el rincón de la carne. Para un rico asado este fin de semana, Carne Sur, el rey de las costillitas, le ofrece pollo, cerdo y pavo. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, en 11 Oriente, 3 Sur. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en calle Freire, Constitución. Kiosco de diarios, revistas, confites, de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. 14 horas 28 minutos, es el momento de ir a un corte comercial con nuestros patrocinadores. Ya volvemos con más análisis, comentarios y entrevistas en esta jornada de sábado. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad. Gelatería Vía Láctea, para gente de otro nivel y de buen paladar. Exquisitos platos, helados artesanales, pastelería, pizzas, sándwich, comida italiana. Visítenos en 1 Sur 6 Oriente Interior, Galería Salomón Sabaj y primer piso Mall Plaza Maule. Bandel Sur Limitada, importa para todo Chile bananas OK. Bananas OK, la fruta más sana y nutritiva. Viva sano consumiendo bananas OK. Señor comerciante, en su negocio tenga siempre bananas OK.

si no hubiese tiempo, o si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. También en estos días de dolor, y no voy a entrar en dar nombres, pero me acompañaron integrantes del cuerpo técnico de Rangers, el utilero, llamado de jugadores, ex dirigentes, gente también que incursiona en el área política. Por eso, desde el más humilde hasta el más encumbrado, estuvo junto a mí en estos días. Así que mi eterno agradecimiento. Seguimos con más informaciones. Rangers se enfrenta a Puerto Montt mañana a las 4 de la tarde en el Estadio Rubén Marcos Peralta, en el antiguo Parque Chot, en la ciudad de Osorno, Puerto Montt. Elenco dirigido técnicamente por Erwin Durán, recientemente ascendido a la Primera B. Y en la primera fecha Rangers empató 2-2 con Coquimbo Unido en Talca. Y ahora se juega la segunda jornada. La próxima semana Rangers también tendrá en la tercera fecha que salir. Jugará el domingo 16 de agosto frente a San Felipe a las 4 de la tarde en el Valle de la Aconcagua. Y a mediados de semana, este miércoles 12 de agosto a las 15 horas en Talca, termina Rangers la primera fase de Copa Chile, donde enfrenta en el fiscal a Curicó Unido, donde se autoriza solamente la venta de ticket para los rangerinos y no hay entradas para la visita. Rangers, como mínimo, requiere un empate y asegura avanzar a octavos de final en Copa Chile, con una igualdad. Ya ha dado un paso importante y falta lo último para que el equipo talquino se ubique entre los 16 equipos que jugarán en octavos de final, donde falta por definir solamente el segundo del grupo 6. Ya está clasificado la U, y el segundo tendrá que salir entre Rangers, que tiene la primera opción, y O'Higgins. Ambos actualmente suman 7 unidades, pero O'Higgins tiene una diferencia de gol de -1 y Rangers -2. Recordemos que Rangers terminó perdiendo 3-0 con la U el día miércoles en Talca, donde se jugaron los 45 minutos pendientes de la etapa complementaria. Si fuera por diferencia de gol, en estos momentos clasifica O'Higgins. Por eso Rangers necesita empatar, sumar un punto más por lo menos, y ya asegura ir a la otra etapa, donde hasta el momento la clasificación de Everton, que dejó en el camino a Wanderers, ya de los 15 equipos que han clasificado, faltando por conocer uno, hay 9 de la primera división y 6 de la primera B. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente, Fonofax 224-2586. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223 85 40. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol 2 Sur 1791. Frente a Plaza La Loba. Llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. En el próximo bloque tendremos otro contacto telefónico. Ahora queremos compartir junto a ustedes en este día sábado noticias contingentes. Campeones en 2014 y 2015 se suman a otros ilustres entrenadores sin club. Giovagnoli y Tito Tapia encabezan la lista de técnicos cesantes. El último técnico monarca del fútbol chileno dejó Cobresal y acaba de ver frustrada su partida a los Emiratos Árabes, justo cuando todo parecía estar listo. Y Tito Tapia, tras levantar la copa con Colo-Colo y hacer sondeado desde las selecciones menores de Chile, optó por partir a Europa a capacitarse. El Hueso Basay, otro director técnico desempleado, se concentra en su empresa de ropa. Y el Pillo Vera no se queja, son las reglas del juego, concluye. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente, 3 Sur. Para un rico asado este fin de semana, Carne Sur, el rincón de la carne, en 11 Oriente, 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, en 11 Oriente 3 Sur. El fantasma Figueroa siempre trabaja, tiene un representante espectacular. No por estar cesante voy a aceptar lo primero que me propongan, decía Jorge Garcés en una reciente entrevista. Peineta es uno más de los estrategas sin club, es verdad. Fantasma Figueroa viene de fracaso en fracaso y siempre tiene club. ¿Tendrá Mandrake el mago como empresario? Al parecer, varios de sus colegas piensan de modo similar a Garcés. De los últimos tres directores técnicos campeones del fútbol nacional, solo Martín Lasarte de la U se encuentra ejerciendo. Héctor Tapia, que levantó la copa con Colo-Colo en el Clausura 2014, y Dalcio Giovagnoli, ex jefe técnico de Cobresal, monarca vigente, lideran hoy el listado de entrenadores cesantes. Tras su polémica salida de la banca Alba, Tito Tapia desechó varias ofertas laborales en el último año y, según cuentan sus cercanos, decidió enfocarse en mejorar sus aptitudes técnicas y próximamente viajará a Europa para capacitarse, señalan. Héctor recibió 5 ofertas serias para dirigir, 3 de Chile, una del Goiás de Brasil y otra del Atlas de México, club que incluso vino a Chile a conversar con él. Sin embargo, las rechazó todas porque tiene claros sus objetivos y no toma decisiones sin antes meditarlas. De hecho, hay un gran interés desde la dirigencia de la NFP para que se haga cargo de las divisiones menores nacionales, cargo vacante desde la salida de Hugo Tocali. Pero todos esos planes los analizará bien a fin de año, aseguran en el círculo íntimo del ex delantero. Por otra parte, la actualidad de Dalcio Giovagnoli es distinta. Tras salir campeón con Cobresal y no llegar a un acuerdo para continuar en el cuadro albinaranja, su nombre se dio casi por seguro para entrenar en Medio Oriente. Sin embargo, a última hora, las negociaciones no fructificaron. Al salir de El Salvador, teníamos una posibilidad seria de emigrar a los Emiratos Árabes como cuerpo técnico, muy bien encaminada, pero se acaba de caer este fin de semana que pasó. Habíamos dado hasta fines de julio para concretar la oferta, pero no sucedió nada. Ahora estamos buscando y analizando distintas opciones, señala Giovagnoli desde la ciudad trasandina de Rosario. Pregunta, ¿fue un error salir de Cobresal? No, en lo absoluto. Le dimos margen a Cobresal, analizamos las opciones y evaluamos lo mejor para todos. Seguimos con otros ilustres desempleados. Tras dejar la banca de Ñublense en febrero de 2015, Ivo Basay y su cuerpo técnico no han figurado como opciones de recambio en algún equipo nacional. Por ahora no hay ninguna oferta concreta, señala Daniel Morón, parte del staff técnico del Hueso, quien agrega que por mientras cada cual está enfocado en sus proyectos personales. Basay con su empresa de ropa deportiva para empresas y yo en el ámbito de la construcción. En tanto, Jaime Vera, ex ayudante de campo de Claudio Borghi en La Roja y con posteriores pasos por la banca de Iquique, Antofagasta y San Marcos de Arica, asegura estar tranquilo a la espera de ofertas. Cuando los técnicos estamos sin pega, decimos que estamos de vacaciones. Así son las reglas del juego. Eso sí, hay que estar siempre actualizado y viendo fútbol. Similar opinión tiene Gustavo Huerta, quien no entrena desde hace más de un año. Así es esta profesión. Tiempos buenos y malos, pero viviendo día a día con las ansias de estar pronto de vuelta a las canchas. Finalmente, Raúl Toro, quien no está en la banca desde 2012, indica: tras una vida dedicada al fútbol, no es fácil estar afuera. He tenido ofertas de algunos clubes, pero por diferentes circunstancias no hemos llegado a acuerdo o los dirigentes han preferido a otro entrenador. Nunca tuve ni negocié a través de un representante y tal vez ahora deba hacerlo porque casi todos tienen uno, remata Raúl Toro Fuensalida. El presente de ilustres entrenadores cesantes del fútbol chileno. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis, eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en calle Freire, Constitución. Inter de Porto Alegre da por cerrada la opción de transferir a Charles Aránguiz al fútbol europeo. Noticia que vamos a estar ampliando y poniéndonos al día con las informaciones contingentes de los últimos días. Alexis Sánchez se reincorporó el jueves a los entrenamientos del Arsenal, que se prepara para el estreno en la Premier League de este domingo ante West Ham. A pesar de que llegó mucho más tarde que sus compañeros, su director técnico no descartó que el Niño Maravilla juegue este fin de semana. El Arsenal busca su primer título desde 2004 y están terceros en las apuestas, después del Chelsea de Mourinho y del Manchester City de Pellegrini. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente, Fonofax 224-2586. A 45 días del controvertido partido con Uruguay, Gonzalo Jara, arrepentido por la provocación a Cavani. Por supuesto que fue un error. El defensa de la selección aún se lamenta por no haber podido jugar la final contra Argentina, suspendido por la falta que cometió contra el uruguayo. El hecho además le trajo problemas en Mainz, su club, aunque finalmente seguirá en el equipo alemán en esta temporada. Hoy los jugadores están expuestos a las cámaras, que están ubicadas en todos los sectores de la cancha. En el pasado era una conducta propia de los rioplatenses. Ellos empezaron con estas prácticas censurables. Es como que se arrepentiera 30 años después Hugo Solís por meterle el dedo a Vasconcelos. El problema es que los futbolistas ahora están expuestos a las cámaras. Antes estas prácticas antideportivas eran pan de cada día, y esto partió por los uruguayos, por los argentinos, por los rioplatenses. Eran propias de la Copa Libertadores de América, hasta alfileres metían en las canchas. Había que ser guapo para jugar en esos años. Hoy, cualquier situación de este tipo, de inmediato, queda la muestra a través de las cámaras o de las redes sociales. Por eso son sancionados por oficio. Y también lo que ha pasado en los últimos días indica que la U se fijó un plazo de 14 días para asegurar el fichaje de Edson Puch, a quien inscribió en el libro de pases el día jueves. A pocos minutos de cerrarse el libro de pases del fútbol chileno, los azules reservaron al delantero de Huracán. Sin embargo, todavía no saben si el nortino se integrará al plantel. Los universitarios buscan el préstamo del iquiqueño desde Huracán, el elenco del Globito. Y durante la última jornada para abrochar refuerzos de cara a la apertura 2015, el día jueves, Unión La Calera sumó en sus filas a Francisco Pizarro, delantero proveniente de Barnechea, y al uruguayo Maximiliano Bachter, quien ya formó parte del elenco cementero en 2013 y se estaba desempeñando en The Strongest de Bolivia. En tanto, el recién ascendido San Luis de Quillota oficializó el arribo de Jaime Grondona desde San Marcos de Arica y el de Ricardo Paz, de Deportes Limache. Deportes Antofagasta, por su parte, añadió a su plantel a Cristian Ivanovski, Barnechea, de ex Barnechea. Y también se integra Antofagasta Rodolfo González, ex Cobreloa. Finalmente, el elenco de Huachipato inscribió en sus registros a Luciano Vázquez, ex delantero argentino de Ñublense. Pocas novedades de última hora. La U, de cierta manera, está haciendo un esfuerzo por repatriar al iquiqueño Edson Puch, un jugador que es díscolo, no se caracteriza por respetar sus contratos, y sabe que el año 2007 Rangers estuvo muy cerca de traerlo cuando subió a primera división después de perder la categoría el 2006 por lanzamientos penales en Lota Schwager. Al año siguiente Edson Puch tuvo conversaciones muy avanzadas con Rangers, pero a lo largo de su carrera no es un hombre que se caracterice por cumplir sus contratos. Ha salido mal de muchos clubes, tiene tremendas cualidades. Algo similar a Matías Biangossi, jugadores que podrían haber llegado a límites insospechados, pero son díscolos, son tienen una conducta poco acorde a la de un futbolista profesional. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. A la espera de que se defina su transferencia a Europa, Charles Aránguiz se quedó sin director técnico en el Inter de Porto Alegre. Fue despedido el uruguayo Diego Aguirre. Odair Helman dirigirá interinamente en el clásico ante Gremio, que se disputará el domingo y en el cual no jugará el chileno, quien se recupera de una pubalgia. Después de bajar a la B en 2011, el cuadro argentino de River Plate ha ganado 4 títulos, el último de ellos la tercera Libertadores de su historia. Las claves del éxito millonario, vamos leyendo. El 26 de junio de 2011, River Plate descendía al Nacional B de Argentina, marcando el mayor desastre deportivo y dirigencial en sus 114 años de historia. Pasados 1.501 días de aquel episodio, el club millonario se coronó campeón de la Copa Libertadores, logro que se sumó a una veloz seguidilla de títulos tras ascender nuevamente a la categoría de honor en 2012, un torneo local, la Copa Sudamericana y la Recopa. La reconstrucción de River partió desde lo dirigencial cuando asumió la presidencia del club Rodolfo De Onofrio en diciembre de 2013, tras un desastroso mandato de Daniel Passarella, señala Daniel Avellaneda, periodista del diario Clarín de Argentina. El arribo de Enzo Francescoli como manager también fue decisivo. Él pidió como director técnico a Marcelo Gallardo, que solo había dirigido en Nacional de Uruguay. El muñeco le devolvió el carácter a River, leyendo muy bien los partidos y mostrando primeramente un fútbol vistoso y ahora más práctico y sólido, comenta Elías Perugino, redactor del Gráfico. Con un presupuesto anual de aproximadamente 13 millones de dólares, casi el doble que la U o Colo-Colo, el elenco bonaerense afrontará más desafíos internacionales. El martes disputará la Copa Suruga Bank ante Gamba Osaka y en diciembre protagonizará el Mundial de Clubes. Y siguiendo con el resumen de lo que ha ocurrido en el deporte los últimos días, ya tenemos definidos los grupos para la Copa del Mundo Sub-17 varones que se va a disputar en nuestro país entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre, donde Talca es una de las sedes. Mal sorteo para La Rojita. La selección sub-17 de Chile tendrá un complicado desafío en la Copa del Mundo en la que será anfitrión. El equipo de Miguel Ponce iniciará su recorrido en el Grupo A el 17 de octubre ante Croacia en el Estadio Nacional. Tres días más tarde jugará contra Nigeria en Sausalito y terminará la fase inicial contra Estados Unidos el 23 en Viña del Mar. Estos grupos quedaron estructurados para el Mundial Sub-17. Ponga atención. Grupo A, Chile, Croacia, Nigeria, Estados Unidos. Un grupo no exento de dificultad. Repito, Grupo A, Chile, Croacia, Nigeria, Estados Unidos. Grupo B, Inglaterra, Guinea, Brasil y Corea del Sur. Grupo C, Australia, Alemania, México, Argentina. Grupo D, Bélgica, Mali, Honduras, Ecuador. Grupo E, Sudáfrica, Costa Rica, Corea del Sur, o Corea del Norte, rectifico, Grupo E, Grupo E, Sudáfrica, Costa Rica, Corea del Norte y Rusia. Y Grupo F, Nueva Zelanda, Francia, Siria y Paraguay. Talca será sede protagonista de partidos por el Grupo D, donde van a participar Bélgica, Mali, Honduras y Ecuador. Las sedes de Puerto Montt y Coquimbo están atrasadas. Jaime Yarza, funcionario FIFA, que es el responsable del Mundial Sub-17 que se jugará en Chile, pide mayor compromiso de los alcaldes de esas comunas de Puerto Montt y Coquimbo que están atrasadas en sus trabajos. En Puerto Montt indica la instalación de la cancha de pasto artificial, la megafonía, las luces y campos de entrenamiento. Todo va con mucho retraso. En Coquimbo faltan las luminarias, más una cancha de entrenamiento. Están en el tiempo justo y necesitamos que alcaldes y municipios

frente a frente, con sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en este día sábado. 15 horas 6 minutos, el último bloque, donde vamos a conversar de la contingencia deportiva, cómo quedaron estructurados los grupos para la Copa del Mundo sub 17 que se va a desarrollar en nuestro país, el grupo que le correspondió a Chile. Saludamos a un buen amigo nuestro, Jorge Garcés Rojas. Jorge, muy buenas tardes. Pepito, buenas tardes. Bueno, antes de que te dé la nota y que conversemos públicamente, quiero hacer extensa, digamos, mis condolencias para ti, para tus seres queridos y cercanos por la partida de tu gran señora madre. Pues, a los 3 años se fue tu mamita, a los 3 años de haber seguido la nuestra, que tú sabes cómo te quería y cómo vivieron cercano, digamos, a ustedes. Así es que te mando un abrazo grande ante todo y nada, todas las palabras están de más en estos momentos, porque uno solo sabe cuando se va la mamá, uno sabe lo que siente, uno sabe lo que vive internamente y el resto de las palabras, bueno, son simplemente palabras de cariño en el fondo, palabras de querer estar a tu lado, de querer estar contigo, de querer demostrarte el cariño que todos te tenemos en este momento. Yo viví hace 3 años lo que te ha tocado vivir a ti, pero nos queda el consuelo de que nuestras madres nos dieron tantos años de vida, no se despegaron de nuestros lados, nos enseñaron tantos valores, tantos ejemplos hermosos que recibimos de ellos. Así que nos queda ese conformismo, esa tranquilidad de que ellas están descansando y se fueron al lado de sus maridos, de sus viejos, de toda la vida, porque antes se casaban para toda la vida. Así que a nosotros en familia nos da esa tranquilidad de saber que que están juntitos nuestros viejos, que están felices, que se han vuelto a reencontrar y que nos han dejado a nosotros en este camino que aún Diosito nos tiene acá. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Lo conversábamos fuera de micrófono. Debe ser más complicado un sentimiento de perder un hijo que cuando se van nuestros padres, ya por ley de vida, digamos, porque ya han vivido mucho. Así que costó a mí personalmente los 3 años en este momento que se nos fue la mamá, pero íbamos de la mano en ese sentimiento de tranquilidad de saber que ella nos entregó todo durante 83 años, toda su vida para nosotros y que está descansando. Así que te quería hacer este comentario públicamente para que la gente también, sobre todo los ranguerinos, de quienes has estado tan cerca toda tu vida, a quien le has entregado gran parte de tu vida a través de las comunicaciones y que lo has hecho, no sé si bien, mal o más o menos, porque eso lo juzga cada uno, pero sí con un sentimiento espectacular que el que tú sientes por nuestros colores rojinegro. Así que te quería enviar este abrazo grande, Petito, a través de tu programa. Jorge, antes de entrar en materia deportiva, es bueno conversar también temas cotidianos de la vida, no solo de fútbol vive el hombre. A mí me tocó perder a mi madre con poco más de 40 años. Ella tenía 77. Tu mamita falleció a los 83 y tú ya superabas la barrera de los 50. Jorge, en este momento de dolor no hay consuelo cuando te dicen hay gente que la pierde muy niñito, o cuando te dicen está descansando, está mejor en la vida eterna. Es una nueva etapa de la vida, te marca, vienen momentos difíciles, hay que vivir el luto. Y lo otro es que debe ser más duro, es verdad, para un papá enterrar a un hijo. Por eso la gente que aún tiene a sus mamitas vivas son privilegiados. Uno ya vivió esta experiencia. Es terrible, difícil de sobrellevar y muchas veces a ustedes los entrenadores, Jorge, cuando suceden este tipo de situaciones, al día siguiente ya tienes que estar dirigiendo, trabajando. Nosotros también hemos querido vivir el luto a mi manera y creo que esta hora es una terapia para tratar de desconectarme un poco del momento de dolor. Puedo estar llorando por dentro, pero sin exteriorizarlo hacia afuera, porque esta hora es una terapia. En otras horas, en la noche, al despertar, uno se le vienen a la mente muchas situaciones, Jorge. Sí, es como te decía, en el fondo cada uno vive a su manera. Depende mucho de las relaciones que hayamos tenido con nuestras madres, y no todos han tenido las mismas relaciones, no todos han vivido las mismas experiencias, no todos hemos sido tan cercanos como nosotros de nuestras mamás, o con los papás, no todos han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de tener unos hogares tan bonitos, tan bien constituidos, llenos de valores y de enseñanzas y de ejemplos. Entonces, indudablemente que se debe vivir diferente, aquí cada uno lo vive de una forma distinta. Yo me atrevo a decirte lo que te he dicho, porque yo sé cómo tú eras, fuiste y vas a seguir siendo con tu mamá, y tú conoces la historia mía con mi madre también. Entonces, yo sí me atrevo a decirte todas las cosas que te digo, porque sé lo que hemos vivido nosotros. Pero quizás a algunas personas no les llega tanto como a nosotros, o no lo siente y no lo vive de la misma manera, porque las relaciones han sido distintas. La vida de cada ser humano es diferente. Pero te reitero, Pepito, la mamá descansa, es lo que dicen todos, pero es una realidad. Puede ser una frase muy común, muy disidora, pero es la verdad. En el fondo ella está descansando, pero más de lo que ella esté descansando es lo que ella nos entregó. 40 años tienes tú, imagínate 40 años en que la mamá estuvo a tu lado y se esmeró, se sacrificó, se preocupó, cuántas veces habrá llorado hasta por nosotros, por ti, por enfermedades, por lo que haya sido. Entonces, se da gran parte de nuestra vida, Pepe. La vida cambia. Podemos estar grandes, mayores, viejos, con hijos, con nietos, pero la vida cambia. La vida es otra en este minuto, y la vida va a ser otra en este minuto. Por momentos te va a dar mucha fuerza el hecho de que tu mamá no está, pero sabes que está. Y por momentos sí, la vas a extrañar mucho, y habrá momentos difíciles, como me pasa indudablemente a mí cuando vengo a Talca, sobre todo. Cuando vienen las vacaciones y yo la tuve cerca y la llevé viajando a Europa, la llevé viajando a México, viajó todo Chile al lado de su hijo por la carrera que me ha tocado desarrollar. Entonces, sí, cambió. Se te va gran parte de tu vida, no cabe duda, porque se te va tu madre, se te va el ser que te dio tu ser, se te va el amor de tu vida. Para mí sigue siendo mi madre el gran amor de mi vida, y lo va a ser hasta que Dios me dé la posibilidad de estar en esta vida, y es así. Pero te reitero, queda esa tranquilidad de que nuestras viejas fueron espectaculares, la mejor mujer del mundo, la mejor mamá del mundo han sido las nuestras. Así que eso es lo que te puedo señalar, Pepita. Jorge. Que mucha gente en este momento debe sentirse también identificada. Sobre todo acá en Talca, en provincia, hemos sido muy hogareños todos, en las provincias diferentes, las capitales son distintas, las grandes ciudades diferentes, las relaciones son otras. Acá éramos muy aclanados todos desde pequeños. Jorge, muy lindas palabras que llevan a la reflexión, temas de la vida diaria. Estamos de paso en esta vida. Y, así es. Jorge, ¿qué opinión te merece el grupo que le correspondió a Chile para la Copa del Mundo Sub-17 que se va a desarrollar entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre? El grupo A, Chile, Croacia, Nigeria, Estados Unidos, fuerzas parejas. Va a ser difícil. Me tocó estar ahí en el sorteo. Estuve con... incluso muy cercano a la gente de Talca, encabezada por nuestro alcalde. Es un grupo especial, es un grupo de Nigeria, por algo ha sido campeón mundial. Va a ser complicado. El grupo de Chile, físicamente los americanos también son fuertes, los croatas siempre han tenido divisiones menores muy bien trabajadas, bueno, de hecho fueron campeones acá con Mirko Josic hace muchos años. No, va a ser un grupo complicado. Yo creo que en el papel podríamos pensar que Chile, por lo que ha venido mostrando hasta ahora, podría ser el más débil. Esa es la realidad. Así que es un grupo especial. Esperemos que con la llegada de Ponce, Tapia y su cuerpo técnico hayan podido recorrer Chile y seleccionar y hacer un seleccionado acorde a las circunstancias. Así que, bueno, espero de que marquemos una pequeña diferencia, o más que eso, ser animadores de este torneo tan importante como una Copa del Mundo realizada en nuestro país. Ojalá que podamos avanzar y que podamos llegar a instancias finales. Jorge, faltando poco tiempo para esta cita, dejó tremendas dudas el proceso anterior de Alfredo Grelac y su staff técnico de origen argentino. ¿Cree que en este nuevo proceso de Miguel Ponce, siguiendo en la búsqueda de los jugadores para la selección definitiva, ¿se podrá llegar a participar en mejores condiciones? Yo creo, a ver, la vara, como se dice comúnmente, no quedó muy alta. Participaron en este torneo sudamericano y en los partidos amistosos con grandes dificultades. Sabemos por qué, además. quizás llegó gente que no conoce el medio, no hubo mucho viaje, no se dedicaron a viajar y a conocer las demás instituciones, los demás jugadores. El hecho, como he dicho yo, de tener tantos extranjeros en el país te va limitando también la posibilidad de que vayan madurando nuestros jugadores como antes. Cuando Tudor, por decir, en esa época, Tupper, que en paz descanse, entre otros, ya cuando jugaban en estas selecciones participaban en sus equipos habitualmente. ¿Para qué hablar de esta generación que hoy día fue campeona de América? Cuando estuvo con Sulantay, ellos ya jugaban en sus clubes, Medel en Católica, Vidal en Colo-Colo, Bravo en Colo-Colo, había, era distinto. Hoy día, de la misma sub-20 que participó con Tocali, no conocemos a ninguno de los que participaron, tampoco tenían experiencia. Entonces, hay un trasfondo muy serio y muy importante en este asunto. Acá las cosas deben seguir un rumbo distinto, deben cambiar, debemos volver a preocuparnos un poco más de la formación, de las competiciones, de hacerlos viajar, de hacerlos participar en torneos, porque además en la adulta estamos muy cerca ya de que esta generación que nos ha representado tan bien últimamente se está terminando poco a poco. Después del Mundial de Rusia, yo creo que el 80% de esta selección no va a estar. Entonces, tenemos que preocuparnos de estos chicos sub-17, de los sub-20, de alguna u otra manera, porque se va perdiendo, y que no nos vaya a pasar lo que le ha pasado al tenis. Se fue recientemente Masu González y previo a ellos nuestro gran Chino Ríos, y hoy día la generación que viene son dos o tres muchachos que yo difícilmente veo que puedan marcar una diferencia como la que marcaron los tres que acabo de nombrar. Entonces, en el fútbol yo no veo un Gary Medel, no veo un Vidal, Aránguiz, Alexis, no veo Bravo tampoco, no veo un arquero en este momento que me parecía Toselli en su minuto. Bueno, ha jugado poco, ha tenido lesiones, pero no veo, no en este momento no hay de esos cinco nombres que te he dado alternativas viables para lo que pueda venir. Entonces, ojalá que en este torneo andemos bien y que se pueda hacer un trabajo a largo plazo y que el cuerpo técnico que está, que es joven, se consoliden y puedan hacer algo importante, porque de ahí vienen los que nos van a empezar a representar después en la selección adulta. De aquí a 4 o 5 años, estos chicos de 17 años ya deben estar con 21 años, 22 años, cuando empiecen a prepararse para el Mundial siguiente. Entonces, espero que sí, Pedro, espero que sí. Jorge, buen fin de semana, un abrazo desde la distancia y ya estaremos conversando en una próxima oportunidad. Un abrazo para ti, muy apretado, Pepito, y saludo a todos los ranguerinos y que sea el año de Ranger este año, porque ahora que se hicieron las cosas con más tiempo, que se pudo contratar la gente que pidió el técnico, se trajo gente que estaba jugando, que jugaron en sus clubes todo el campeonato, se hicieron las cosas sin prisa, como nos tocó a nosotros después de esa etapa de venta, de transición, y que además yo me fui. Cuando decía estar gota, pues murió el perro, se acabó la rabia, así que hasta el final fui el gran culpable de todo para algunos señores que dirigen hoy la institución, pero no importa, lo importante es lo que venga para adelante y lo que pueda hacer Ranger en esta temporada, en este campeonato, porque tienen jugadores de experiencia y empezaron a trabajar con tiempo, así que va a ser un campeonato durísimo. Me parece que los equipos de primera vez están muy bien preparados, hay varios que están bastante bien, que han causado grata impresión. Ahora hay que verlos entre ellos, hacer buenos partidos con equipos de primera a veces no es fácil, no es difícil, por la motivación o por muchas cosas, pero ahora entre ellos vamos a ver lo que pasa. Esperemos que Rangel le vaya muy bien, de corazón lo digo y lo espero. Jorge, muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo, Pepe. Jorge Garcés Rojas, buen amigo nuestro en Diálogo con Señal Deportiva sobre temas contingentes. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Usted para nosotros es importante. Dimacén, materiales de construcción, Alameda con 3 Oriente. Hoy se juega el segundo partido por el playoff de la Liga Lipcentro de básquetbol. En el primer partido, jugando en Quilpué, Español perdió su primer encuentro como visita. De ganar esta tarde, el tercer partido se tiene que jugar en la quinta región. Español obligado a ganar para seguir en competencia. Hoy, a las 20 horas, en el gimnasio Sendir Sur, el Deportivo Español enfrenta a los Leones de Quilpué. 3.000 pesos la entrada general, 1.000 pesos los niños. Hoy, 20 horas, 1-0 está abajo Español en la cuenta. Hoy se juega el segundo partido de playoff por la Lipcentro. 20 horas en el Sendir Sur, el Deportivo Español frente a los Leones de Quilpué. Les deseo un lindo fin de semana, pidiéndole las disculpas a lo mejor por haberme extendido en un tema personal y salirnos de lo que nos convoca, que es el deporte, pero quise compartir junto a mis auditores una experiencia triste, dura en mi vida, terrible, pero fue como un desahogo después de meses de hermetismo, donde, como se dice en jerga popular, me la comí calladito y solamente estuvieron en conocimiento mi familia más cercana, mis seres queridos y contadas amistades. Por eso estoy viviendo el luto a mi manera y venir a realizar Señal Deportiva hoy me sirvió para tratar de abstraerme, evadirme, desconectarme un poquito de este duro trance que depara la vida, donde queda de manifiesto que estamos de paso. Repito los agradecimientos eternos para todas las personas que me acompañaron en los funerales de mi querida madre, Marta Isidora Campano Ibar, fallecida a la edad de 77 años, día miércoles, faltando algunos minutos para las 20 horas en la clínica Lircay. En la ley de la vida, dicen, pero es un duro momento. Nadie está libre de aquello. Por eso, los que tienen aún viva a su mamá son privilegiados. Pero ahora está descansando, está en la vida eterna. Dios la tiene guardada en su santo reino y desde el cielo me estará iluminando para seguir adelante en esta nueva etapa de mi vida. Hay un antes y un después. Estas etapas marcan, pero tengo la satisfacción de haberla disfrutado en vida y haberla acompañado y hasta el final. Por eso estuvimos alejados de conferencias de prensa, del mismo aniversario de la barra oficial Marco Rojas Cancino, de los partidos de Español en condición de local. Llegábamos justo a la hora del partido a ver a Rangers con la mente puesta en otro lado. Por eso ahora habrá que cambiar el chip, pero vienen horas difíciles, horas de reflexión, cuando uno se levanta, cuando llega a dormir y ve la pieza desocupada. Querida madre, descansa en paz y siempre estará vivo el recuerdo de lindos momentos de mi vida. Por eso digo, es una muerte física, pero no espiritual. Estará siempre junto a mi lado. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias por la atención dispensada. La invitación para el lunes a las 13 horas con 45 minutos en Señal Deportiva a través de Fantástica. Buenas tardes para todos. Chao, chao. Esta fue la revisión de todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre, Señal Deportiva. Fueron los comentarios, los análisis y las entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Hasta la próxima edición.